DJ Pirata. A mover la colita. Hija de p***. Y yo estoy con tu amiga, encima de ratería. La guacha alta un día, le doy una sacudida. De mi pingo no se olvida, y quedaste redolida. Yo estoy con tu amiga, encima de ratería. Esta noche puro nuevo y mover la bebida. De mi pingo no se olvida, le gustan los turros que están al día. La llevé pa'l telo, telo, telo, telo, telo, telo, meto, toco, meto. La llevé pa'l telo. Con tu amiga en el jacuzzi, te fuiste para el baile y se lo puse. Wow. Ella me dijo, aún no te abuse. Se olvida que son amigas y le apago las luces. Y yo sacando trago con luces. Con el labo en el baile que no los cruce. Bailando arriba de la mesa se luce. Vos y a tu amiga se lo puse. Y yo con tu amiga, encima de ratería. La guacha alta un día, le pegué una sacudida. De mi pingo no se olvida y quedaste redolida. Yo estoy con tu amiga, encima de atrevida, esta noche puro nuevo y mover la bebida. De mis pingos no se olvida, le gustan los turros que están los días. No me traigan, no me traigan vaso, acá queremos jarra. Yo te tiro un polvo después que tu gato barra. Yo estoy ready pa' tu amiga la guarra. Cuando mueve la cintura al chin lo desgarra. Escápate conmigo donde nadie no vea. Hay de todos colores, guarda que te marea. Si es porque esta noche me voy a toda esta zarpada. Linda mami, ¿por qué andas sola? A esa le gustan los cantantes. Tengo un par de pesos en pulsera y colgante. La Oreo, la mamá distante. La nieve está toda polarizada hasta adelante. CNK, la combinación perfecta.